Rock. La orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. Casillas que se deben completar. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Bienvenida y bienvenido a La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Y ya se inicia el final de la cuarta temporada del programa. Tendrás dos shows con los, hemos elegido de esta manera, 24 temas más importantes del 2019 en materia rockera. Soy Cara Dura, agárrate, ponte los heads, momento de aumentar el volumen y de disfrutar de este super recuento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Buba. Cerrando esta, la cuarta temporada de La Orca, tenemos 24 canciones, las más destacadas de esta sesión. Así que pues ponte cómodo, dale volumen a la radio, cómprate papitas, pipocas, cierra los ojos y agudiza tus sentidos auditivos, porque el rock está espectacular. Bienvenido. La Orca, un conteo de rock diferente. Inicia este inmenso juego con la posición número 24. En este escaño se encuentran los muchachos de Breaking Benjamin, quienes en este último año, y como los caracteriza, tuvieron un trabajo muy arduo, sobre todo con los niños. A ellos les gusta mucho trabajar con hospitales de niños y donar bastantes sumas de recaudación de dinero para el bien de los más pequeños que están enfermitos. Siempre con obras altruistas. Es más, el disco como tal que ha presentado la canción que abrirá el conteo tiene una temática de ayuda. Obviamente hay mucha desesperación, temas oscuros también, pero el sonido de Breaking Benjamin ha mantenido su esencia. Así que abriendo el especial, primera parte de los mejores temas de esta temporada, escucha Tourniquet. I will crave you. I will love. oficial de Estéreo 97. Momento de que disfrutes al escaño número 23. En esta posición se encuentran los muchachos que sufrieron bastante para sacar el álbum del cual se desprende la canción que te presentaremos. Ellos son Hell Yeah y tuvieron justamente en la producción de este álbum el fallecimiento de uno de los pilares de la agrupación. Te hablamos de Vinnie Paul. Toda su última producción de estudio, llamada Welcome Home, está dedicada a la memoria del baterista de la agrupación y también ex baterista de Pantera. Así que escuchemos el tema que da nombre a este trabajo, Welcome Home, de Hell Yeah, en la grada 23. For my tragic demise, the colors are gray on my canvas of life. The picture's complete, but the pages won't dry. The smell of rain in the sky. The tears are gone, the well is dry. Why is my feeling no longer like a welcome home? All the light fades to dark. All that's good. This feeling of loss like a welcome home. So welcome home. Those tiny little whispers, demon's voice in my ear, angle over my shoulder if I need to be fed. My flashes turn cold as day turns to night. My head starts to ache because something's not right. Pour salt in my wounds, I'm deep inside, battered and bruised. número uno. Este año ha dado mucho de qué hablar por el retorno de varias agrupaciones. Slipknot vuelve con mucha fuerza, Tool fue un regreso sumamente esperado por muchos fanáticos y hizo un revuelo en las redes sociales por demás interesante, y otro gran retorno, si puede llamárselo de esa forma, es lo que realizó la agrupación Korn. Ellos volvieron con una nueva producción discográfica y vuelven con la insignia de que ellos son ahora el estándar de lo que es el rock. Ellos son actualmente, estas tres agrupaciones, me refiero a Korn, Tool, Slipknot, serían los padres actuales del rock. Los fanáticos de la agrupación encabezada por Jonathan Davis quedaron muy contentos porque este trabajo rompía un silencio de 3 años. El 2016 habían presentado The Serenity of Suffering. Este material se llama The Nothing y de este trabajo escuchamos You'll Never Find Me, grada número 22. Escuchaste You'll Never Find Me, posición número 22 de este recuento anual. No te separes, ya retorna el anuario de La Orca. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. El juego continúa. Por Estéreo 97, La Orca. De retorno, el especial de La Orca, las canciones más destacadas de esta cuarta temporada, primera parte. Son 24 canciones las que te iremos presentando en una edición especial. Estamos ya en el puesto 21, donde vamos a escuchar a The Glorious Sons. Y The Glorious Sons es una agrupación que actualmente es la bandera de Canadá. Es, sin lugar a dudas, la banda más popular rockera de este país del norte. Desde producción Young Beauties and Fools, ahora disfruta de S.O.S. I wanna be normal, I wanna be sane. I wanna look at you and feel something other than pain. I need shelter, safe haven. I wanna quiet. La Horca, un conteo de rock diferente. Un puesto más arriba y abriendo el top 20 tenemos a la Nobel banda Greta Van Fleet. Este año fueron criticados una vez más por su similar sonido al de Led Zeppelin. E incluso, como surgieron bandas como que siguiendo la misma fórmula, empezaron a maquinar la idea de que estas agrupaciones podrían ser algo prefabricadas para traer el sonido rockero antiguo de su época más exitosa a la actualidad. Por otro lado, en este 2019 los muchachos cumplieron la mayoría de edad y empezaron a hacer algunas travesuras, empezar a asistir a bares, comprar bebidas para adultos, qué sé yo. Y de su producción lanzada el 2018, Anthem for a Peaceful Army, escuchemos Lover Liver, grada número 20 para Greta Van Fleet. I Prevail es una agrupación que decidió conjuncionar varios ritmos modernos, si vale el término, con el rock. Ellos son partícipes de un hard rock un tanto metalero y decidieron incorporar efectos electrónicos al más puro estilo de Billie Eilish, como para jalar a ese público que está cautivado por esa música. Su álbum debut se llama Trauma, y de este trabajo escuchamos la canción que ocupa el puesto número 19. Es Breaking Down. I think I'm breaking. Maybe it's in my blood. not a sin. En breve continúa el anuario 2019 de La Orca. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Completa las casillas. Retorna La Orca. De retorno del especial de La Orca, estamos ya en la grada número 18 de las 24 canciones más destacadas de esta, la cuarta temporada del Rock Chart Oficial de la Radio. Puesto 18 para Highly Suspect. Esta agrupación que en el último par de años ha sido nominada en los Grammys, sería el estandarte de lo que podríamos llamar el pop rock, mucha fanaticada por ahí, y tiene un sonido que ahora empieza a mezclar muchos géneros musicales. La idea es que ellos han tratado de colaborar con muchos tipos de artistas, hay hip hoperos, personalidades también del pop mundial, para tener un sonido más fresco y tal vez único, es lo que ellos mencionan. No es que dejen de ser rockeros, pero han ampliado bastante su frontera musical. Ahora es momento de escucharlos en el puesto 18, esto es 16. It took me 16 years to find you, 1 second to love you, 7 years to hold you, 1 minute to lose you, oh God. Where did I go wrong? Oh God. Puppy love is over. We're so much older. Nothing's ever gonna feel the same way that it did when we were younger. I wish that I could hold you, baby. I know it's over. We're never gonna feel it again. Yeah, it took me 16 years to find you, 1 second to love you, 7 years to hold you, 1 minute to lose you. Oh God, yeah. Where did I go wrong? Yeah, do you remember? Oh, when I was your king and you were my queen. Yeah, 'cause I remember everything. Do you remember? Much older. Nothing's ever gonna feel the same way that it did when we were younger. I wish I could hold you. One second to love you, I don't trust you, but I still love you. Oh God. Una posición más arriba, puesto número 17 para la Power Ballad, el delicioso soft rock de Five Finger Death Punch, una banda que en este año nos dio detalles acerca de sus rehabilitaciones, festejaron días de sobriedad, lo cual es bastante bueno para una banda así de rockera y agresiva. Disfrutarás en la posición número 17, When the Seasons Change de esta agrupación. Es una balada rock con mucha fuerza y que ha sido prácticamente el tema himno para toda esta tribulación que pasaron, sobre todo a Ivan Moody, respecto a su pelea con las drogas. There's a light in you that tears me down to nothing. There's an angel in your eyes. There's a hope inside that you can make it better. I won't let you go. change, and we're in for cold weather. Look for me on the divide. El rock chart oficial de Stereo 97. Este sin duda ha sido un año agridulce para la agrupación Ghost. Tobias Forge, quien parecía estar ya libre de todos los problemas legales, pues resultó que había existido en el asunto jurídico la apelación. Y vaya que es momento de sufrir otra vez. Aparentemente, el próximo año 2020 también será muy sufrido para Ghost, ya que Tobias hizo público de que la banda tocará 3 veces máximo el próximo año y ya tiene músicos contratados para cada presentación. O sea, ya no va a pisar el palito que amigo tocaremos, no, aquí ya es te pago, tocas, después te olvidas de mí. Así de frío lo volvieron al líder de la agrupación Ghost estos asuntos legales. La agrupación queda en el 16 con Dance Macabre. Time, I'd make all right. En minutos, el último bloque de esta, la primera parte del especial de La Orca, cuarta temporada. Reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. El juego continúa por Estéreo 97, La Orca. Continúa el anuario 2019 de La Orca y ahora te presentaremos a la posición número 15. Ellos son Bad Wolves, que sin lugar a dudas este año han sido la agrupación que son muy poco modestos, diría muy alaracos en muchas situaciones, muy ostentosos en otras, se agarran de covers a cada instante. Sin embargo, han sido el tema que ha estado más semanas dentro del recuento de La Orca. Pese a todo aquello, el talento no se les niega. La humildad esperemos les llegue por la divina providencia en algún instante. Bad Wolves está en el 15 con el tema, como te lo decía, caradura más antiguo de este listado. Esto es Remember When. When it was 1992, two little kids stealing records, giving school. We must have been like only 10, taking life for granted until we learned it had an end. If I puesto número 14, donde vamos a escuchar una de las bandas que este año pues tuvo mucho trabajo, le fue bastante bien, tanto que logró llegar a la posición número 14 de este listado, Rival Songs. Recordarás que esta agrupación era una banda de country primeramente, que en algún instante cruzó la línea a ser un poco más rockera. El sonido les favorece por mucho, presentamos incluso una versión acústica en una de las joyas de La Orca que estaba exquisita y justamente es del tema que está en esta posición, Do You Worst. blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're old, but money locks on you. Oh my baby, never's gonna get you if I move first. Take my body, take my body and do your worst. Oh my baby, never's gonna get you if I move first. Take my body, take my body and do your worst. Blind your eyes, steal your tongue, get you when you're old now. Oficial de Stereo 97. En este año retornaron los chicos malotes del punk rock. Este trío, Green Day, volvió con una producción bastante interesante, recuperando su sonido inicial. Father of All Motherfuckers es el nombre de esta producción. Y sin siquiera que salga la producción, cuando ya estaban en las promocionales y ver cómo se verá el mundo impactado por este álbum, fueron censurados. Es así que al momento, cuando buscas en internet, en redes sociales, simplemente encontrarás la producción con el nombre de Father of All. Escuchemos el tema homónimo de este disco en el puesto número 13. Inside of us. Escuchaste las primeras 12 canciones del anuario 2019 de La Orca. Este show tendrá su reprise el jueves a las 10 de la noche, martes 8 de la noche, es nuestra edición oficial, y mantente atento porque ya viene la segunda parte. Soy Caradura, mucho rock. Yo soy Buba, hasta la próxima, chao. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. There's nothing left here on this road, this road, this road. There's nothing left here but my soul, my soul, my soul. La Orca.